Bueno, quiero dar a conocer, ¿verdad?, que las mujeres hemos sido violentadas porque aún no contamos con tierra. Desde hace muchos años nosotros hemos venido luchando por la tierra. Hay estudios, ¿verdad?, donde se cuenta que el 7% de mujeres tienen tierra, pero eso no se garantiza, eso no garantiza que nosotras tengamos ese derecho legítimo. La tierra está siendo utilizada para la producción agroindustrial. Está también concentrada en manos de las empresas, porque todos muchos sabemos y está a la vista, ¿verdad?, de que las empresas son las que tienen la mayor parte de la tierra y que son las buenas tierras. También todo esto, ¿verdad?, ha venido a dañar a nosotras, a las mujeres, porque nos estamos quedando sin el medio para producción. Esto a nosotras nos trae mucha pobreza, nos trae desempleo, nos trae también, ¿verdad?, desnutrición, donde las mujeres, en la mayoría, ¿verdad?, tenemos que velar por esa situación, porque tenemos que ver a los ancianos, a los niños, a toda la población, ¿verdad? Somos quienes estamos al frente de todo eso, somos quienes nos preocupamos, ¿verdad?, por toda esta población. Aunque las demandas se han considerado, ¿verdad?, se han dado a conocer, esas demandas no han sido escuchadas y es ahí donde se violan nuestros derechos. También se ha aprobado una política, pero en la práctica no beneficia a las mujeres porque sigue siendo el hombre quien toma esta decisión. Entonces para eso nosotras exigimos, ¿verdad?, que en Guatemala debe haber una ley que regule la tendencia de la tierra, dando a las mujeres, ¿verdad?, para que nosotras podamos ser beneficiadas y tener ese poder de decidir. Eso sí nos da autonomía. Y los culpables de todas estas atrocidades, pues son las empresas nacionales e internacionales que invaden nuestra tierra y que también, ¿verdad?, esto causa toda la destrucción de nuestro cuerpo y de nuestro territorio. Muchas gracias.